El Adri Music, Music. Partitura. Tírate, tírate un paso. Tírate, tírate un paso. Tírate, tírate un paso. Partitura. Guachiturro, tírate un paso. Guachiturro, tírate un paso. Guachiturro, tírate un paso. Guachiturro, tírate un paso. La guachitura, tírate un paso. Guachiturra, tírate un paso. Guachiturra. Guachiturro, tírense un paso. Guachiturro, tírense un paso. Guachiturro, tírense un paso. Guachiturro, tírense un paso. Y dale carne pa' las nenes, dale carne pa' las nenes. Dale carne pa' las nenes, dale carne. Y dale carne pa' las nenes, dale carne pa' las nenes. Dale carne pa' las nenes, dale carne. Guachiturro, tírense un paso. Guachiturro, tírense un paso. Guachiturro, tírense un paso. Guachiturro, tírense un paso. Y dale carne pa' las nenes. Dale carne pa' las nenes, dale carne pa' las nenes, dale carne. Y dale carne pa' las nenes, dale carne pa' las nenes, dale carne pa' las nenes, dale carne. Y ya tú sabes, seguimos así, con este ritmo que te hace divertir. El guachiturra te va a mover. ¿Y dónde está la guachiturra? Quiero ver. Guachiturra, tírense un paso. Guachiturra, tírense un paso. Guachiturra, tírense un paso. Guachiturra, tírense un paso. Y denle carne pa' los perros, y denle carne pa' los perros. Carne pa' los perros y denle carne. Y denle carne pa' los perros y denle carne pa' los perros. Y denle carne pa' los perros y denle carne. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Látigo. Papi, dame látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Látigo. Papi, dame látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Pa' que el suelo se rompa. Se rompa, se rompa. Papi, dame látigo. Látigo. Papi, dame látigo.